nosotros celebramos a ti. Y la iglesia celebra aquí. Celebran los cielos y la tierra su venida. Celebran los cielos y la tierra su venida. Y nosotros celebramos aquí. Y la iglesia celebra así. Celebran los cielos y la tierra su venida. Celebran los cielos y la tierra su venida. Celebran los cielos, celebra la tierra, celebra la iglesia. Y nosotros celebramos con júbilo aquí. Celebra los cielos, celebra la tierra, celebra la iglesia. Y nosotros celebramos con júbilo aquí. cielos, celebra la tierra, celebra la iglesia. Y nosotros celebramos con júbilo aquí. Celebra los cielos, celebra.